El último balón lo para con el pecho y junto al pie duerme. Lo mira y solo ve cenizas del amor que estremeció a la gente. Y lo pierde en la hierba, lo deja, lo olvida. No lo quiere, le teme, no puede, no atina. Y se siente de nuevo enterrado en la vida. Y el balón se le escapa entre insultos y risas. Y se enfurece la gente y le abuchea a la gente. ¿Quién le enredó en la sombra la pierna, el flanco y el corazón? ¿Quién le llenó su copa en la soledad? ¿Quién lo empujó de golpe a la realidad? ¿Quién lo volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara, usted no es nada, ya no es usted? Ya no es usted, señor, ya no es usted. Ya no es usted, señor, ya no es usted. Ya no es usted, señor. Ya no es usted. Estos fueron temas de Alfredo Zitarrosa aquí en la frecuencia universitaria. Solicitamos donadores de sangre de cualquier tipo para el niño Juan Pablo García Bello. Se encuentra internado en el CEM. Comuníquese con el señor Valente Arturo. Nos dan línea telefónica, pero pues puede buscarlo al señor Valente Arturo ahí en el CEM. Quédese con nosotros, vamos a continuar con nuestra programación, una emisión más de El Emparrillado del Halcón, una producción y conducción con el profesor Ariel Ortiz. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de El Emparrillado de los Halcones, el 90.5 de frecuencia modulada aquí en Radio Universidad Veracruzana. Coach Marco Brieta, ¿cómo está usted? Fría tarde. Pues sí, un poquito frío, pero muy a gusto ya y pues listos para empezar a hablar del deporte que nos gusta, que nos apasiona. Carlos Illescas Vandala, ¿cómo estás? ¿Cómo está el cerro allá de...? ¿Qué tal? Buenas tardes. Del municipio de Ayahualulco, Veracruz. Ayahualulco. Pues lo poco de césped que tiene la escuela Octavio Paz Lozano con hielo. Juan Guillermo Romero nos respalda en la consola de audio aquí en Clavijero 24, la casa de usted, por supuesto también la casa de Radio Universidad Veracruzana. Vamos a iniciar con este audio donde está el coach José Luis Izquierdo Bustamante, que nos señala cuáles serán las actividades que ya las platicamos, por cierto, la semana anterior, las recordamos en este momento con su voz, en lo que tiene ya en activo el programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana. Empezamos con la categoría intermedia. Ellos comenzarán el próximo 3 de marzo a las 5 de la tarde en contra de la Universidad Autónoma de Chapingo, en lo que es la edición 2018 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano en la categoría intermedia. 15 de enero regresará la categoría juvenil y el 16 de enero regresan las categorías infantiles a entrenar, ya con miras a la temporada. La juvenil, la próxima semana, será la reunión preparatoria, donde acordaremos los head coaches en qué grupo jugaremos cada institución. De las 64 que participan en la juvenil de la UNEFA y el inicio de la temporada. Entonces estaremos al pendiente nada más de cuándo es el inicio. Pues nosotros ya regresamos a entrenar 15 de enero con la categoría juvenil y el 16 de enero con las categorías infantiles, y en la primera semana de febrero comenzaremos con las niñas a trabajar para su temporada de primavera 2018. Pues ahí está ya lo que platicaban la semana anterior, ratificado por el coach José Luis Izquierdo Bustamante, titular del programa de fútbol americano en Los Halcones, de nuestra máxima casa de estudios aquí en Veracruz. Así de que la actividad ya prácticamente arranca esta tarde, coach Marco Murrieta, porque reanudan entrenamientos, aunque los programas ya están trabajados desde hace un buen rato. Así es, bueno, pues es bastante importante retomar lo que menciona el coach Izquierdo, sobre todo porque, bueno, la categoría juvenil empieza hoy ya su trabajo de pretemporada rumbo ya a la juvenil de primavera de este ya 2018. Y bueno, pues invitar a todos los niños jóvenes que estén interesados en practicar este deporte, a todos los hijos de la comunidad universitaria también, a que se acerquen al programa de fútbol americano. Y bueno, pues ahí ya los entrenamientos de 6 a 8 de la noche para los chavos de juvenil. Y también las categorías infantiles que empiezan mañana martes 16 de enero, igual en punto de las 6 de la tarde ahí en el campo de entrenamiento, en el campo de béisbol dentro de la unidad deportiva universitaria. Ahí se llevarán a cabo los primeros entrenamientos. Y bueno, pues para toda la gente que se quiera acercar, que se quiera integrar, que quiera llevar a sus niños para practicar un deporte pues diferente, ¿no? Están cordialmente invitados. Y también saber que pues en el nivel que sea, desde infantiles hasta liga mayor, pues el programa de fútbol americano cuenta con la gente adecuada, cuenta con personas con experiencia, desde los chavos que ayudan coachando categorías infantiles, son chavos que están jugando intermedias, son chavos que están jugando liga mayor, son algunos que ya terminaron su elegibilidad en liga mayor. Al igual en juvenil, en intermedia, en liga mayor, hay gente preparada, gente que sabe qué es lo que hay que enseñar. De todos modos, bueno, pues nosotros también en algún momento del año tratamos de acercarnos con los entrenadores que van a trabajar con niños, que trabajan con los jovencitos, y tratar también de compartirles un poco, por ejemplo, lo que nosotros vamos y vemos en las clínicas en Estados Unidos, por un lado, y también por otro lado, pues como tratar de llevar un enfoque adecuado de acuerdo a la etapa, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con un niño que tiene 8 años o 7 años, que es la primera vez que tiene un contacto con el fútbol americano, a entrenar a un chavo que tiene 22, 23 años, que ya tiene 8, 10 años conociendo el deporte. Es completamente distinto. Claro, por supuesto. Y aparte, bueno, esta etapa, ¿no?, de las infantiles, sobre todo en las más pequeñitas, se le da mucha prioridad al trabajo lúdico, eso es sumamente importante, y que los niños empiecen a conocer el deporte, que se empiecen a enamorar de él. Primero que les guste, ¿no? Así es, sí, y por eso se apela mucho a la cuestión lúdica, porque de esta forma evitamos, ¿no?, que con muchos regaños o con muchos gritos o que se les quiera estar exigiendo como si ya fueran jugadores de liga mayor, porque lo único que vas a hacer con un niño de esa edad pues es de que no quiere ir a entrenar. Y también evitar, ¿no?, o a veces tenemos también que identificar los distintos escenarios que se presentan, ¿no? ¿Por qué? Desde niños que los llevan a fuerza, que también eso pues no se recomienda, ¿no? Porque claro, pues tampoco el niño está, o sea, no está a gusto ahí, y también para la otra parte, para los entrenadores es complicado. ¿Cómo convencerlo? ¿Cómo enamorarlo? Porque de entrada está contra su voluntad ahí, ¿no? Porque pues es un niño y pues él no se manda solo y tiene que ir a donde lo lleven, ¿no? Así de sencillo. Y por otro lado, pues también, pues a veces sucede, ¿no? Que los padres son como que muy apasionados y ya quieren que desde la primera vez que el niño agarra la pelota ya corra como si ya tuviera muchísima experiencia o ya lance como si fuera un quarterback profesional o ese tipo de cosas, y también eso hace que los niños pues a veces se presionen por la situaciones externas, ¿no? Pero que existen. Entonces tratamos de que sea una situación un poco más amigable para ellos, que traten de sentirse a gusto primero, como les decía, que se enamoren del deporte, que estén más en contacto, que lo empiecen a entender. Y también esto nos esto va a ayudar a sus papás, si es que no lo conocen, a que ellos también se vayan involucrando y los dos, digámoslo así, vayan aprendiendo y también vayan creciendo. El chiste de las categorías infantiles es esto, ¿no? De que se acerquen primero al deporte, que eso también es algo muy importante y que se le da valor, por ejemplo, en las categorías juveniles, ¿no? El tener a chavos trabajando ahí con nosotros en el programa de fútbol americano, pues es bastante importante porque al menos los padres saben que dos horas al día, de todos los días, sus chavos están en un lugar practicando un deporte y no estando en la calle o estando cerca de situaciones en las que puedan meterse en problemas o estando con gente pues que no deben de estar, ¿no? Al menos esa es una parte que también nosotros como programa tratamos de darle esa importancia. Que los niños, además de que están haciendo un deporte, o los chavos en este caso, están lejos de situaciones en las que puedan ponerse en riesgo, ¿no? Digo, desafortunadamente pues tampoco puedes estar todo el día con ellos, ¿no? O no todo el tiempo los vas a estar cuidando, pero eso es algo bastante importante, que pues al menos sepas que tu hijo, que tu sobrino está compartiendo con otros chavos un deporte, una disciplina, que eso lo puede ayudar a formarse, que puede traerle más beneficios que si anduviera nada más, por ejemplo, en la calle. Claro. O metiéndose en problemas, ¿no? O acercándose a gente inadecuada o gente que le puede proporcionar otro tipo de sustancias que pues a lo mejor ni siquiera van de acuerdo con la edad, ¿no? Carlos, ¿cómo puede un padre de familia que quiere que su hijo vaya a fútbol americano y no está vinculado con el conjunto trabajar con él para encauzarlo en esa actividad? Que lo vea primero. Sí, no se puede amar lo que no se conoce. Sí. Y en este es un proceso de enamoramiento que debe de existir. En esa parte lúdica que mencionaba Marco, ahí el entrenamiento pues debe ser, o es de hecho muy, muy especial para ser atractivo, porque el niño lo que únicamente quiere en esa etapa de niño... divertirse, es jugar, recrearse. Es jugar. ¿Sí? Y entonces en ese sentido, bueno, pues las técnicas que hay para de técnicas de juego en deportes, pues hay muchísimas, ¿no? Independientemente del deporte que sea, pero siempre que el niño sienta que es juego. El problema que yo he visto mucho en categorías de fútbol, soccer, que se les va la vida a los padres de familia con los niños, ¿no? Ya como decía Marco, ya quieren que en la primera desborde por el extremo derecho anota gol, ¿no? Y son partidos que se ponen muy emotivos en la tribuna y con los padres de familia, ¿no? Pero el niño en muchas ocasiones sufre, ¿no? Porque voltea a ver a la tribuna y ve al papá a ver qué con la mirada, ¿no? A ver qué le dice, ¿no? ¿Un regaño? Es importante que el niño identifique que es lúdico, pero todavía es más importante que el padre lo entienda. Exacto. Yo creo que es la parte más importante, y por eso yo les mencionaba que también aquí se va creciendo o tienen que ir creciendo a la par. Porque por un lado está la situación que ya comentaban, ¿no? De que el papá en la tribuna se súper emociona, se le va la vida, se apasiona y está muy bien, pero solamente eso debe de ser como un apoyo. No otra cosa, no que sirva como no recriminar, un regaño, no que híjole, es que el niño ya no quiere jugar porque su papá lo va a regañar o porque le va a decir que no lo está haciendo bien o porque cuando él jugaba lo hacía mejor. O sea, no va por ahí. Pero también existe la otra parte, ¿no? O sea, que nos ha tocado ver chavitos que tienen 14, 15 años que sus papás lo siguen cambiando. Sí. Y que esa es una situación que también debe de comprender. Genera desequilibrio. Los papás, que ya no debe de ser así. O sea, una de las cosas que con el deporte, con el fútbol, se le quiere dar precisamente a los chavos es esta confianza, esta independencia, el que seas autosuficiente, ¿no? De decirle, a ver, tu utilería es tuya, no te la tiene por qué cargar tu mamá ni tu papá. Es tu responsabilidad, ¿no? Porque hablamos de que es un deporte en el cual se va a formar una disciplina y una manera de hacer las cosas, ¿no? Pero pues también es la otra parte, los papás deben de entender que no, o sea, no deben de por qué cargarle las cosas, que lo deben de dejar ser independiente, que no tienen que cambiarlo ya, un chavito de 14, 15 años amarrándole los tachones o poniéndole las fundas, cosas que pues ya ni siquiera van por ahí. Los, o sea, esos son los dos extremos, ¿no? Los cumple el proceso de formación. Exactamente. Sí, sí. Pues ahí sí es inevitable, ¿no? Y es bastante simpático porque pues cuando se equipan por primera vez es muy comprensible, sobre todo porque a veces la primera vez que se les dan los shoulders, que se les da el casco y todo esto, las integraciones, pues a veces los niños los reciben solitos, ¿no? Y pues después le dicen a su mamá, mira mamá, me dieron esto. ¿Cómo va? ¿Cómo va, no? Entonces ahí hasta esa es una parte como de lo que tienen que descubrir. Y obviamente pues ahí se les debe ayudar, hay que explicarles y ya poco a poco van comprendiendo dónde va cada cosa, ¿no? Pero sí llega un punto en el que pues ya tampoco es algo como que sea tan recomendable, ¿no? Que pues ya, o sea, chavos de 16 años que les tienen que estar ahí apretando el cinturón y amarrándole los cadetes y este tipo de cosas, pues no. Porque pues tampoco es algo, digámoslo así, que esté dentro de la filosofía que se maneja en el programa. ¿Quién entra ya hoy a entrenamiento? Bueno, hoy empieza la categoría juvenil. Como les comentaba al inicio, empieza esta categoría ya con rumbo a su temporada de primavera, que es la juvenil de primavera, que todavía está por definirse si inicia a finales de marzo o durante la primera semana de abril. Esta es una situación de la liga y bueno, pues los equipos y todo tendrán que definirlo. Posterior a esto, el próximo martes empezará el proceso de categorías infantiles. Mañana. Las categorías infantiles por ahora solamente estarán entrenando dos veces a la semana y es también de esta manera que se diseña para poder ir dándole la oportunidad a todos los jugadores ya que son veteranos de que empiecen a integrarse a sus categorías para que sepan en qué categoría van a jugar, porque bueno, pues en las categorías infantiles hay algo muy importante o algo que es primordial. Se hacen de acuerdo a edad y peso. Entonces hay niños que aunque a lo mejor están pues pequeños de edad, no sé, a lo mejor tiene 10 años, pero por su peso probablemente tenga que jugar con chavitos de 11. Entonces hay de dos. Si al chavito le da para bajar, pues entonces tendrá que bajar un par de kilos, cuidarse. Claro. Y jugar con los de su edad. Y si no, bueno, pues tendrá que jugar a lo mejor con unos chavos de un año más. Pero bueno, pues aquí es un poco complicado porque aparte es cuando están creciendo, ¿no? Entonces a veces son niños que están bien grandes, pero están flacos, ¿no? O sea, lo que les pesan son los huesos. Entonces ya ni siquiera hay así como que de dónde tengan que como que bajar, ¿no? Pero esa parte también es importante. ¿Lleva alguna orientación de alimentación un joven que empieza la práctica de fútbol americano? Pues de entrar en infantiles, como les comento, esta es una parte primordial. Porque se les dice, ¿no? Los papás saben que si sus hijos están un poquito pasados de peso, pues deben de cuidarlos. Para que puedan jugar, porque si no cumplen con el peso, no pueden participar en los partidos. Por otro lado, se les recomienda mucho que pues sí tengan una buena alimentación, sobre todo antes del entrenamiento. Eso es muy importante, que desayunen bien también, porque finalmente el juego, el deporte, pues es muy exigente. Y si no tienes mucho desgaste físico y no te estás compensando, ¿no? Entonces esto sí es muy importante y se les dice a todos los chavos, desde los más chiquitos. Porque digo, pues con los chiquitos no hay tanto problema porque sus papás están ahí con ellos y ellos se encargan de que pues cumplan como que todo esto, ¿no? Pero ya con las categorías, con juvenil, con intermedio, con liga mayor, que ya están en la universidad, que algunos ya trabajan y todo, pues sí hay que estarles insistiendo mucho en eso, ¿no? Que deben de comer bien, no deben de ir al entrenamiento sin haber comido algo, Eso es muy, muy importante, que todo el tiempo se estén hidratando bien. Esa también es una parte que a veces se nos olvida. Sin embargo, es muy, pues es primordial que todo el tiempo estés bien hidratado, que trates de no desvelarte tanto, que comas ahora sí que frutas y verduras, ¿no? Que tengas una alimentación balanceada y sobre todo que pues trates de cuidarte, ¿no? En el caso de los grandes, ¿no? De igual no salir tanto en la noche. Claro. Ahí se complica más. Sí, un poco. Pero no, fíjese que yo creo que con el paso del tiempo y todos los chavos lo han entendido bastante bien y pues a los últimos años han sido cada vez más disciplinados en ese aspecto, ¿no? Enhorabuena. Tenemos más información. Juan Guillermo Romero lo tiene en la consola de Radio Universidad Veracruzana. En el año 2010 surgen las categorías infantiles y juveniles de los Halcones, las cuales ya forman parte de la Escuela de Iniciación Deportiva del Fútbol Americano. Todo este crecimiento hace que el programa de fútbol americano de los Halcones de la Universidad Veracruzana tenga un fuerte compromiso cada día para obtener más y mejores resultados para el crecimiento de la institución. Las 5 de la tarde con 21 minutos, Carlos y Yexas Vandala, pues empieza un nuevo reto para el programa de fútbol americano en este enero del 2018. Parámetros importantes como el que vimos en Liga Mayor, llegar a una final, la primera ocasión que un equipo de fútbol americano y en particular de la Universidad Veracruzana llega a este, que sin duda se repercute como ejemplo en las demás categorías, incluyendo los que apenas inician, ¿no? Sí, claro, yo era la pregunta que le hacía a Marco, o que le estaba generando plantear, que es justamente la vara que ha dejado todos y cada uno de los equipos en la temporada anterior, ¿no? Por ahí solamente creo que Intermedia es el que no llega a postemporada, pero de ahí todos tienen esa palomita, ¿no? En el trabajo de postemporada. Será, pues, yo creo que con la Intermedia el trabajo más arduo o más dedicado, no solamente para establecer lo que se quedó en la temporada pasada, ¿no? Sino mejorar los propios récords que como individuo y que como equipo habrán de tener. Pero yo creo que Marco nos podrá responder mejor esta alternativa. Este reto. Sí, bueno, pues ahí eso yo creo que es una parte bien importante, ¿no? Porque hablando específicamente de Liga Mayor, pues yo puedo atreverme a decir que casi todos los jugadores o todos los jugadores están muy motivados después de los resultados que se obtuvieron la temporada pasada y pues su consigna o lo que ellos tienen en mente pues es prepararse y todo para poder alcanzar o lograr el último objetivo que no pudimos conseguir, ¿no? Aquí una de las primeras cosas que se tendrá que hacer pues es evaluar algo que platicábamos fuera del aire, saber con qué personal vamos a contar para este año, ¿no? Ya después de los chavos que ya terminaron su elegibilidad, también hay situaciones como los que ya terminaron la escuela y tienen que empezar a trabajar o algún otro tipo de circunstancias pues que se salen de las manos del programa. Entonces esa es ya la parte que se está empezando a trabajar ahorita precisamente. Evaluar, hacer unas juntas, reuniones con los jugadores y saber realmente con quién sí se va a contar y con quién no se va a contar, para que de ahí podamos partir y decir, bueno, pues con el equipo que tenemos vamos a trabajar y quizá podamos conseguir esto. Exacto. ¿No? Y cada categoría va pasando por este proceso. Todo depende del personal, del talento, de la experiencia y todo lo que se tiene alrededor. Como bien lo mencionaba, por ejemplo, con Intermedia, pues nosotros tratamos de plantear objetivos pues que no sean, digámoslo así, descabellados, ¿no? Pero bueno, pues uno de los objetivos primeros que nosotros tenemos es tratar de ganar más partidos que el año pasado, empezando por ahí, ¿no? Les faltó, o sea, sí, les faltó uno, nada sí, más. Sí, claro, ¿no? Que este año es ganar uno o dos juegos para empezar. Claro. De ahí las cosas, como se vayan dando, como se vaya dando la temporada, pues podemos empezar a decir, ¿no? Bueno, la misma filosofía, ya ganamos uno, bueno, pues vamos por otro y de ahí así vamos a ir consiguiendo paso a paso, ¿no? Hay otros que desde el inicio te dicen, no, pues el objetivo va a ser tal, ¿no? Estar en las semifinales, okay, cada quien tiene su estilo y está bien, ¿no? Una categoría que yo creo que sí debe de regresar a esos niveles, pues es la juvenil. que la juvenil de primavera en 2017 pues llegó a la final. Otra y vez, siendo sí. prácticamente el mismo equipo, en la temporada de otoño no tuvo el mismo resultado. Entonces, uno de los objetivos primordiales para este año, para ellos, deberá ser regresar a los playoffs primero. Inicialmente. Y de ahí meterse otra vez a la final, ¿no? ¿Quién se reporta hoy y en dónde y con quién tendrá que reportarse? Bueno, pues se hace la invitación para todos los niños de 8 a 15 años que quieran formar parte de las categorías infantiles. 8 a 15 años. Así es, 8 a 15 años, a todos los... las personas de la comunidad universitaria que estén interesadas en que sus hijos sean parte del equipo de la Universidad Veracruzana, pues se tienen que reportar a las 6 de la tarde ya. en el campo de béisbol, así es. ¿Media hora? Con el coach José Luis Izquierdo, y ahí se integrarán a la práctica, y ahí también ya se les dice qué papeles deben de llevar, se les explica cómo es la temporada, cuánto cuesta y todo esto. Y bueno, pues para las que la juvenil que inicia hoy y la infantil que empieza mañana, juveniles ya entrenan toda la semana, también todos los chavos que quieran integrarse de 16 y 17 años lo pueden hacer, pueden ir a entrenar y ahí empezar a conocer el deporte, o si es que ya lo conocen, pues ahí encontrarán un lugar donde poder practicarlo, e igual se reportan con el coach José Luis Izquierdo y él también ya, y si es la primera vez que llegan al equipo, les dirá cuánto cuesta la temporada, qué papeles tienen que llevar y cómo es el proceso para poder pertenecer al equipo. Bueno, la invitación está hecha, Carlos. Nos vamos. Sí, nos vamos y bueno, a disfrutar de lo que son los entrenamientos de pretemporada. Coach Marco Morito, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Juan Guillermo Romero, gracias por acompañarnos en la consola de audio. Su servidor Ariel Ortiz le invita para que forme parte del programa de fútbol americano de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Hasta pronto. Desde Xalapa, Veracruz, México, la señal universitaria.